Volvemos a hacer nuestras conexiones habituales esta tarde de sábado, aunque ya los fines de semana no viene siendo lo habitual, pero esta tarde de sábado sí que queríamos mantener esta conversación con Mónica Sánchez para poder hablar principalmente de las medidas que tenemos que tomar mañana en la primera salida de nuestros hijos a la calle. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Reme. Bueno, en primer lugar vamos a dar a conocer los datos de ingresos de personas que hay ahora mismo en el Hospital de Caravaca de la Cruz. Seguimos contando que solamente hay un ingreso por coronavirus en el hospital, ¿verdad? Sí, Reme, de momento seguimos igual, con la misma, el mismo ingreso que ya que hay este psicólogo y, en fin, seguimos estando dentro de una situación controlada, una situación estable. Y por supuesto sin bajar la guardia, porque bueno, una situación dentro de está todo bajo control, es una situación pues una situación crítica y con un estado de alarma, porque está producido, como ya sabemos, por el coronavirus, y sin olvidar nunca, sin tener esa mirada puesta en que no todos han tenido la misma suerte que nosotros, que eso me gustaría también un poco reseñarlo, que han habido muchas muertes y nosotros en ese aspecto pues tenemos que estar, no, si no agradecidos, sí, viendo siempre este punto de que hemos sido afortunados en este sentido. Hemos hecho las cosas bien, hemos sido responsables y lo seguiremos siendo hasta que alguien que sea superior a nosotros en cuanto a autoridad no nos diga lo contrario, que seguiremos, pero sí que es verdad que en nuestro municipio a la incidencia del COVID pues ha sido mucho menor que en otros y bueno, pues a día de hoy un ingreso en el hospital de comarcal es la evidencia de que ha crecido. Bueno, de todas formas seguimos manteniendo todas las alertas, seguimos teniendo todo preparado para que en cualquier momento se pudieran atender muchas más personas en este centro hospitalario, ¿no? Sí, está todo, sigue todo enfocado. Ese ahora mismo la prioridad, por supuesto, es bueno, poder restablecer la normalidad, y para poder restablecer la normalidad tiene que estar todo, no tiene que haber incidencia de COVID por ningún sitio, y ahora mismo el hospital empieza a prepararse para ir poco a poco asumiendo más servicios, ¿no? Y el otro día con la gerente, con Mercedes Barba, lo comentábamos, ¿no? Que poco a poco se irán estableciendo los servicios de manera paulatina, pero a día de hoy pues sigue estando todo enfocado a la crisis sanitaria y la guardia no la podemos bajar. Efectivamente. Bueno, con lo que no podemos bajar la guardia es con las salidas de nuestros hijos a partir de mañana. Hasta los 14 años los niños van a poder salir a la calle acompañados de un adulto, una hora máximo al día. Conocemos que puede ser un kilómetro hasta la puerta de la vivienda, el máximo que podemos hacer con ellos caminando. Hay ciertas medidas, conocemos quizás las más básicas, pero no las conocemos todas. Aquí en Caravaca de la Cruz vamos a tener posibilidad de acceder a muchos sitios también, y a otros, por supuesto, que tendremos prohibido. Pero cuéntanos, Mónica, porque tenemos posibilidad también de acceder a zonas verdes, a parques y demás. Pues sí, mira, Rene, esto ha sido un punto muy importante, porque desde las recomendaciones tanto de pediatras como desde la Consejería de Sanidad, la persona del consejero del doctor Villegas, la recomendación era que los niños pudieran ir a algún sitio de esparcimiento, sobre todo para que se movieran con libertad, ¿no? Entonces, en Caravaca tenemos la suerte de tener un municipio con muchas zonas verdes, y en Caravaca, bueno, pues hemos estado pendientes también de esta posible autorización y demás, y a día de hoy, hasta el día de mañana, se puede ir a cualquier zona verde del municipio, siempre y cuando no nos desplacemos, como bien decía, a más de un kilómetro de donde residimos. Entonces, Fuentes del Marqués, cualquier parque, por supuesto Camino del Huerto, todos esos sitios son sitios autorizados para poder desplazarnos a ellos con los niños. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Es muy importante esto, porque hemos demostrado mucha responsabilidad hasta ahora, que pues, desde aquí tengo que dar la enhorabuena a todos los calabaqueños, y la verdad es que es un orgullo. Estamos en el día 40 de confinamiento y es un orgullo poder decir que la incidencia de mal comportamiento ha sido muy baja. Así que desde aquí el reconocimiento a toda la sociedad calabaqueña. ¿Pero cómo lo tenemos que hacer? Bien, pues podemos salir un adulto con 3 niños, al cargo como mucho. No nos debemos desplazar más de 1 kilómetro de nuestro lugar de residencia. El niño puede llevar cualquier juguete, pues, pelota, bici, patinete. El horario será de 9 de la mañana a 21 horas. Y eso es, no podemos estar más de 1 hora. Y debemos irnos a un sitio donde el menor pueda estar al aire libre, ¿vale? Eso, lo que queda totalmente excluido de esta situación es que se pueda relacionar con otros varios niños, se tiene que mantener siempre la distancia de seguridad, no se puede relacionar con otros niños, y no pueden jugar en las zonas de juegos infantiles de los parques. Por eso, para ello, la policía, bueno, se ha encargado de precintar todas las zonas de juegos infantiles del municipio para evitar así que se pueda acceder a ellos. Uh-huh. Pero bueno, lo importante, el sentido de la salida precisamente es que el niño pueda salir a un espacio abierto y puede ser zona verde mejor. Y nosotros, como ayuntamiento, hemos procurado que la desinfección y la limpieza en las zonas verdes y en las zonas de esparcimiento, bueno, pues que esté a punto de esa desinfección y la limpieza. Bueno, de todas formas, el alcalde esta mañana también nos lo decía, que los niños mañana se van a encontrar con una ciudad muy limpia, que ahora mismo es también una de las prioridades de las que hablábamos muchos días, ¿no? La desinfección en Caravaca, pues estos días, todas estas zonas todavía con un poquito más de cariño y cuidado para que los niños puedan acceder con total seguridad, ¿no? Claro, sí, Reme, la desinfección ya la conocemos como se está produciendo por toda, pues se está llevando a cabo los procesos de desinfección como corresponde, y aquí llamamiento a la responsabilidad, la desinfección sí, pero hay que tener cuidado siempre al máximo, ¿no? con esta situación, y más cuando vamos con menores, y sobre todo pues si es una hora, si es un kilómetro, es un kilómetro. Y un poco intentar guardar ese orden para no encontrarnos tampoco con ningún problema de aglomeraciones. Tenemos que, evidentemente, mañana pues va a ser un día muy grande, ¿no? Porque, sobre todo, es celebración para los niños, porque salir, pues, además, después de tantos días, pero siempre con la responsabilidad de que tenemos una norma y hay que cumplirla. Bueno, creo que los niños recordarán este 26 de abril también de forma muy especial, ¿no? El día de mañana. Mónica, pues vamos a esperar a ver cómo transcurre todo. Mañana también estaremos muy pendientes de todas esas salidas y estaremos muy pendientes de todos nuestros niños. Recordar que hay que ser consecuentes y que tenemos que tener pues todos ese principio de que todos los niños quieren salir, ¿no? Que todos van a querer mañana estar en la calle. Quizás en los próximos días haya menos problemas, pero el primer día es que quizás sea el más conflictivo de todos, ¿no? Sí, y luego también recordar que, bueno, que tenemos una localidad, un municipio con muchas zonas, ¿no? Que intentemos también ser responsables en ese sentido y que seguramente al lado de casa pues tengamos cerca una zona verde, que no nos tengamos que desplazar a lo mejor a más de la distancia que por desgracia de 1 kilómetro. Si digo por desgracia, porque seguramente cualquier persona que viva en la carretera de Murcia, por ejemplo, que llega ahí a las puertas del Marqués, por ahí lo va a tener complicado en el sentido de que no cumplirá la distancia, ¿vale? Entonces, un poco apelar un poco a esta responsabilidad y buscar de nuestro entorno más próximo, pues la zona verde que tengamos más cercana, y quizás a lo mejor esa sea la recomendación que le vamos a seguir, ¿no? Ahí no tenemos pérdida ni equivocación, porque conseguiremos dos cosas: el esparcimiento que nuestros hijos necesitan o que nuestros niños necesitan, y también cumplir la norma, y es muy importante hacer estas dos cosas. Muy bien, Mónica, pues lo dejamos aquí hoy y volvemos. Si mañana no hay novedades, descansamos, pero sí que si las hubiera, volvemos a estar de nuevo en contacto. Gracias. Gracias a ti, Ren. Hasta mañana.